¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo Buenas, estamos? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, vamos a proponerles un programa en el que nos vayamos desde el Tigre hasta Suecia, casi sin paradas, casi sin escalas, y que regresemos también después para Buenos Aires. Esos son los tres puntos que creemos que vamos a tocar. Después en el camino siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Nos empiezan a caer mensajes de otros lados y terminamos hablando de muchos más que de tres lugares. Pero este programa, que se presume como desde ninguna parte, aunque esté hecho físicamente desde Mataderos para el mundo, tiene hoy tres paradas obligadas, ya cerradas. Tigre, Estocolmo, Buenos Aires. Exactamente. ¿Vamos a Tigre sin escalas? Y ahí ya arrancamos con el viaje. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, ese ruido que se escucha de fondo es de algo que está sucediendo ahora mismo por allí en Pacheco, en el partido de Tigre. Ayer llovió muchísimo otra vez en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, y eso motivó inundaciones en muchos lugares, pero la noticia pasó ayer y hoy casi ni se habló de eso. Y queremos saber qué está pasando allí en Pacheco. Ernestina Arias, nuestra amiga de Enred, nos acerca desde un corte de ruta la posibilidad de charlar con Marga. Marga, bienvenida a la retaguardia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, contanos dónde están, qué está pasando, por qué están ahí. Y nuevamente estamos cortando la ruta 9 a la altura del barrio Castuna, que es General Pacheco, partido de Tigre, debido a que ayer nos volvimos a inundar y hoy nos atendió el secretario de gobierno y nos volvió a mentir en la cara. Entonces los vecinos están indignados de tanta hipocresía y de no hacerse cargo. Se pasan las responsabilidades a los gobiernos provinciales, a los nacionales, y no se hacen responsables de la parte que le corresponde y no dan respuesta a la problemática que estamos sufriendo hoy en el barrio. ¿Y cuál es la problemática de hoy en el barrio? La problemática, primero y principal, es la cantidad, de 5 veces nos inundamos 4 veces como primera medida. Hacen un abandono de personas, no se va a jugar. Hace un relevamiento por casa, preocupándose por lo que la gente perdió, sino que vienen y te ofrecen unos colchones como si fuese una respuesta. Nosotros lo que no queremos es volver a inundarnos, perder lo poco que tenemos. Entonces, le exigimos que se garantice una obra viable y eficaz. Y el argumento de los responsables es que Tigre no tiene presupuesto cuando es uno de los municipios más ricos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nada, ese es como el reclamo y lo que estamos llevando adelante hoy. Marga, nos decías que el funcionario que los atendió les mintió. ¿La mentira cuál era? ¿Que no había presupuesto? La mentira es que no hay presupuesto, primero en principal. Segundo es que la obra que ellos quieren realizar es muy costosa y que como el gobierno de la provincia no tiene recursos, ellos tienen que replantear la obra y hacer una más económica, ¿no? Con menos costo. Pero nosotros desde diciembre que estamos reclamando, nos dijeron que en 30 días iba a empezar la obra, no comienza, las máquinas que están en el lugar donde tienen que trabajar se están desarmando de viejas y de podridas que están. Entonces, nos están tomando el pelo y nos están mintiendo en la cara. Entonces, y desde ahí es que la indignación de la gente de cortar y todo eso. ¿Cuáles fueron las zonas que ayer sufrieron una vez más la inundación? Y mira, recién en nuestro barrio, las zonas que tenemos son casi todos los barrios del partido de Tigre. Lo que pasa es que también hay una problemática, es que no se visibiliza. Parece que Tigre no se inundara. Y ahora en el corte se nos acercaron vecinos de otros barrios diciendo, estamos todos en la misma, unifiquemos la lucha, y de ahí es que se va a llevar un reclamo. Se lleva una manifestación el día viernes a las 10, a las 11 de la mañana enfrente de la municipalidad, para que salgan y nos den una respuesta que sea eficaz y que dé la solución a este problema. Estamos en una pileta nosotros. El gran problema que tiene Tigre es que ha construido muchos barrios privados a una altura muy alta y los barrios más populares de la gente trabajadora quedó en un pozo. Esa es la gran problemática que tiene Tigre. ¿Cuándo empezaron los problemas de inundaciones? Mirá, los problemas de inundaciones arrancaron el 6 de diciembre, tuvimos otra en febrero, otra en abril y la de ayer. Es algo muy, muy loco porque así como sube el agua de una forma muy alta que llega a pasar el metro de altura, a los 5 minutos baja. ¿Qué pasa? Hay una compuerta que tiene el canto enorme está adentro, que es la que habilita que el agua circule o no circule. Quiere decir que los vecinos trabajadores dependemos de que si ellos quieren abrir la compuerta y el agua desfruta. Si no abren la compuerta, nosotros nos quedamos inundados con una pileta más. A ver, para. Vamos de nuevo. El barrio que todos conocemos como Nordelta tiene unas compuertas y con eso... Una compuerta interna. ¿Y eso permite o no el paso de agua? Es que por donde tiene que desagotar el agua es por un arroyo que lo hicieron más angosto debido a los muros que construyeron. Entonces, a veces cuando llueve con mucha potencia, cuando cae mucho caudal de agua... Y el agua, así como nos inundamos nosotros, se inundan ellos. Entonces, ¿qué hacen? Cierran la compuerta. Y ahí es donde queda estancada. Es muy loco, chicos. Tienen que estar realmente en el lugar para ver cómo sube el agua con una rapidez y se estanca. No tiene salida alguna. Porque la salida está detenida para que no entre al barrio, al Nordelta. La salida, el desagote es un caño muy pequeño... Que se obstruye por la misma mugre que traen las inundaciones, entonces ese caño no da abasto, y más, cierran las compuertas de adentro de Nordesta, tampoco puede correr el agua a su cauce. Uh-huh. Yo te digo, yo tengo 4 años, vivo en la ciudad desde que nací, y hemos sufrido inundaciones, pero como las que estamos sufriendo últimamente, no, no no lo recuerdo, te digo la verdad, no lo recuerdo. Marga, te agradecemos el testimonio, vamos a estar pendientes de lo que hagan por ahí. También podés escuchar nuestros contenidos en AM 690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcón, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, La Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Bueno, la última semana los medios tradicionales comenzaron a mostrar algunas noticias que tienen que ver con conflictos sociales en aquellos países de Europa de los que uno tiene mejores referencias sociales, ¿no? O que tiene una idea de que el estado de bienestar ha conseguido justamente aplacar los movimientos sociales o la furia de los jóvenes por el solo hecho de ser jóvenes y querer siempre más. Pero parece ser que no es así, y está claro que desde los últimos años, desde la crisis que se fue de Oriente y que después fue alcanzando a Europa, ya no sorprende una noticia así, ni siquiera de Suecia. Pero de todas maneras queremos profundizar, porque digo, lo que uno ve aquí son dos páginas de Clarín, alguna página de La Nación, y la verdad es que queremos profundizar, justamente por eso queremos profundizar e intentamos hacer memoria y buscar agenda y pensar en algún argentino que nos resulte confiable su mirada y que esté por allí en Suecia, en Estocolmo particularmente. Lo tenemos enganchado a Jorge. En realidad, quienes nos están escuchando, quienes nos estén escuchando en vivo, sepan que esta nota la grabamos porque, claro, hay 6 horas de diferencia y la verdad es que lo hubiéramos hecho quedar hasta las 4 de la mañana y ya bastante con que lo hacemos engancharse a través del contacto que estamos estableciendo con nosotros para participar de la retaguardia. Jorge, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Hola, María Eugenia. Hola, bueno, querido. Sí, aquí estoy, aquí estamos con todo este problemón que en realidad ha sido una explosión social, ¿no? Una explosión de protesta social encabezada por los pibes, digo los pibes porque había gurises de 12 años, o sea, en la bronca, enfrentando a la policía. Los hechos, para empezar por los hechos concretos que actuaron de disparador del tema, es que bueno, fue el 19... entre la noche, entre la madrugada del domingo y el lunes, que la policía acude a un llamado por una bronca que había en el barrio, en un departamento, y había un señor que además tenía problemas psicológicos, de 69 años, que tenía un problema con su mujer, y la policía fue, como no le abría, le rompieron la puerta. Cuando entraron, el hombre este agarró un cuchillo, una cuestión de cortar carne que tenía en la cocina, un instrumento de cocina, después dijeron que era un machete, qué sé yo, no, era un instrumento de cocina, y sencillamente lo acribillaron a balazos. O sea, y lo mataron, lo acribillaron. Uh-huh. Policías que están entrenados, policías que son profesionales de la violencia, que saben que pueden meter un tiro en una rodilla, en un brazo, ¿no?, a dónde pueden dirigir el disparo, y que están acostumbrados a manejar situaciones de estrés. Sin embargo, lo acribillaron. Todo esto unido a que cuando empezó a salir la gente del barrio a preguntar qué pasaba, le dijeron que el hombre estaba vivo, que no había problema, que se lo llevaban herido, cuando en realidad lo sacaban muerto. Dijeron que estaba vivo para que dejaran salir a la policía del barrio. Uh-huh. Cuando la gente se enteró que había muerto, cómo había muerto y lo que había pasado, empezaron a salir la gente joven, la gente mayor, a protestar. Pidieron una reunión con la policía les empezó a decir que eran unos negros, unos sucios, unas ratas, que se fueran a la casa, que nos jodieran, que eran unos vagos. Y ahí entonces se armó la bronca. y la bronca consistió, empezó en un barrio que se llama Husby, que es un barrio aquí del Gran Estocolmo, digamos que puede ser en relación al centro de Buenos Aires, puede quedar como queda, yo qué sé, Bernal o Wilde o Don Bosco, una situación así, y que es un barrio mixto, pero fundamentalmente lleno de inmigrantes y empobrecido. En realidad empezó esa noche, duró 5 noches, pero se extendió a todo el país, no solo a otros barrios aquí en Estocolmo, sino a otras provincias. Bueno, lo mismo que en Medio Oriente, en Túnez, cuando la movida empezó allí con un alguien que se quitó la vida y eso disparó una movida social que estaba por allí subyaciendo, ¿no? Ahora vos contás, y si nosotros no decimos que estás en Suecia, podrías estar contando alguna movida aquí motivada por la policía bonaerense y una pueblada detrás. Aparece como algo sistémico, ¿no? Exacto. Hay muchas cosas que les van a resultar muy parecidas en el relato y en la realidad, ¿no es así? O sea, muchas semejanzas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que nosotros nos estamos pareciendo mucho a aquel Suecia que idealizamos, o que Suecia se está pareciendo mucho a nosotros? No, al revés, que, o sea, la regresión, digamos, del llamado estado de bienestar, ¿no es así?, entre comillas, que estaba en funcionamiento en Suecia y en otros países de Europa, o sea, con la ofensiva neoliberal, con estos tratamientos de shock económicos y políticos del neoliberalismo, ya que tienen larga data, han agudizado el empobrecimiento y han agudizado el malestar social, porque han empeorado las condiciones laborales, las condiciones de estudio y las oportunidades, en definitiva, sociales para los sectores más desfavorecidos, ¿no es así? Entonces, claro, acá en Suecia han pasado cosas. Por eso digo, esto fue un detonante, fue un fósforo, pero en realidad la bencina ya estaba derramada, ¿no es así? Hay una gran desocupación. En esos barrios hablan de una desocupación oficial del 25%, en realidad, entre los... Hoy justamente estuve buscando información por internet. Entre los jóvenes de 18 y 25 años, la desocupación es de entre el 40 y el 50% de jóvenes inmigrantes. Uh-huh. La actitud de la policía es una actitud represiva, o sea, no hay ningún tipo de política de relación social con las asociaciones de vecinos, o sea, con lo que podrían ser las asociaciones naturales, populares, ¿no es así? Claro. Surgidas de la misma gente, que existen. No es que esto es un desierto social donde no existe nada. En estos barrios hay organizaciones, incluso de jóvenes. Hay organizaciones, hay uno que se llama Los Panteras, en recuerdo de Los Panteras Negras, y son gente joven, inmigrante, muy interesante, porque encontrás gente de extracción sudamericana, gente de los países árabes, gente del África, y están todos juntos, toda juventud que están todos juntos, a partir de la identidad, en realidad en este caso podemos decir que los unen los problemas de clase que tienen. Porque el problema de segregación, el problema de racismo que tienen, lo sufren porque son pobres. Uh-huh. O sea, si sos morocho, si sos indio, si sos negro, pero con guita, no tenés ningún problema. O sea, el problema es que sos pobre. El problema es que sos pobre y vivís en un barrio, o sea, transformado en gueto poco a poco. Uh-huh. Esa es la raíz del problema. Ahí está, como diría algún poeta lunfardo, ahí está la verdad de la milanesa. Uh-huh. O sea, que la gente es pobre y que la gente no ve salida. Hay páginas web, yo les puedo mandar después algunas, que se pueden traducir muy mal, pero igual a través del Google y los traductores de internet, que justamente que las manejan esta gente joven. Hay un proyecto que se llama El Altavoz, o sea, El Megáfono. El Megáfono. Sí, que justamente, yo te voy a mandar la página, que justamente hay un par de chicos y chicas latinoamericanos que los estuve llamando y no los pude ubicar. Vamos a tratar que la próxima vez puedan hablar con ellos, ustedes directamente. Estaría buenísimo. Contanos, Jorge, qué pasa con el resto de la población que por ahí no participa de las protestas. ¿Con qué cara los mira? Digo, ¿los acompañan? Ahora se empieza a construir el relato de derecha, izquierda, de arriba y de los costados acerca de qué es lo que sucedió. Entonces, bueno, a través de sus aparatos mediáticos, en la radio, en las páginas web, la gente de afuera y sus voceros profesionales, o sea, analizan las cosas para sacarle peso al tema social. O sea, para sacarse de encima la responsabilidad de lo que sucedió. Entonces esto ha sucedido porque, dicen ellos, porque mucha de esa gente viene de países en conflicto, entonces vienen traumatizados con la violencia, tienen costumbre de violencia, o tienen cultura de violencia, o no se quieren adaptar, o hay mafias juveniles que están con el tema de la droga o con este otro tema. Bueno, o sea, un montón de explicaciones que hacen... tratan de, o sea, muy parecido, por eso digo, a lo que sucede en otros países de Sudamérica, tratan de criminalizar la protesta social. Lo que no quiere decir que, por supuesto, que si hay una desocupación galopante y la gente joven no ve salida, son un campo de cultivo, en la medida que no se desarrolle las organizaciones populares desde abajo, protagonizadas por ellos mismos, que se los escuche, pero no solo que se los escuche, o sea, porque escuchar, a veces aparecen los políticos antes de las elecciones con el careteo acá también en los barrios y hacen como que escuchan. O sea, esa magia maravillosa de hacer como que, ¿no es así? Hacen como que escuchan. Pero no, el problema es que no se toman medidas concretas que ofrezcan trabajo, que ofrezcan posibilidades de estudio, que le den algo de oxígeno cuando la gente joven se autoorganiza. Acá hay gente que ha tratado de autoorganizarse en forma autogestionaria, de crear cooperativas, ¿no es así? No, no, para todo eso no hay ayuda. Sí hay ayuda para el empresariado, para terciarizar, para la patria contratista, que aquí también existe, para la subcontrata y la recontracontrata de la contrata, porque eso también se está sucediendo acá. Para todo eso hay apoyo y hay crédito bancario y hay de todo. Y el otro problema que hay acá también, que es bueno destacarlo, es que Suecia ya hace unos años ha ingresado en la Unión Europea, por lo cual hay frontera libre y acá ha llegado mano de obra, de, por ejemplo, de Polonia y de otros países, o sea, a través de organizaciones empresariales o mafiosas, según se las quiera ver. Y entonces, por ejemplo, te traen gente de Polonia, te traen los albañiles, te lo ponen a laburar de lunes a viernes y el sábado cruzan a Polonia, que es como cruzar de Buenos Aires a Montevideo. Y les pagan basura. Eso ha generado que toda la juventud y muchos de los inmigrantes que antes trabajaban o trabajábamos en ese tipo de oficios, en muchos de esos oficios, o sea, se te acabó, porque a vos como tenés documento y estás legal, te tienen que pagar lo que corresponde. El otro, como está semi-legal o directamente está ilegal, porque lo único legal es el subcontratista y después nadie le pregunta nada quién está ahí trabajando y quién no trabaja o cómo trabaja, o sea, entonces, bueno, no respeta ni los salarios, ni la higiene laboral, ni la seguridad laboral, ni nada. Entonces, claro, eso ha creado, eso tiene un nombre en Latinoamérica y en Europa y donde sea, eso se llama neoliberalismo. O sea, un Estado absolutamente al servicio empresarial, o sea, de los tiburones, de la, y bueno, y de la patria especuladora y financiera, fundamentalmente. Entonces el sector servicio era donde fundamentalmente se ocupaba la gente inmigrante. Se trabajaba en los restaurantes, en los hospitales, o sea, en la construcción, en limpieza. Bueno, todo eso ahora está copado por la contrata, de la subcontrata, de la recontracontrata. Y ahí ya nadie puede trabajar porque te ofrecen sueldos recontra mínimos. O sea, están pagando menos ahora el valor hora que lo que pagaban en 1978. Vos sabés que en la Argentina, bueno, obviamente como argentino que sos, que llegaste allí, digamos, por tu militancia política en los 70 y esta no elección del exilio, que para muchos de ustedes significó la salida del país, sabrás que en la Argentina, en la restauración democrática, nos encajaron el bipartidismo, ¿no? Que en realidad ya venía de antes, ¿no? Pero que regresamos a la democracia con el PJ y la UCR, y en el 2001 explotó todo, y desde ese momento están intentando otra vez meternos con estos sistemas del estilo de la democracia europea, ¿no? De algo de derecha, de una agrupación de derecha, y por otro lado algo que se parece más al centro que a la izquierda, que vendría a ser lo que estamos empezando a llamar izquierda, pero que para nosotros no lo es, que es muy parecido a lo que vivieron ustedes allá, a lo que están viviendo ustedes allá. Y hay mucha gente que recarga hoy la responsabilidad de lo que pasa en Suecia a que en los últimos años ha gobernado la derecha. ¿Podría ser que no fuera así en un esquema con dos partidos tan marcados? No, viene de antes, ahora voy a tratar de explicarme. Viene de antes, y en realidad también quiero aclarar que en el caso de Suecia, acá no es tanto el bipartidismo, sino que se han hecho dos bloques, dos frentes. Acá en realidad para empezar, ya casi nadie dice que es de derecha, todos son de centro. Sí, sí. En la izquierda también hay muchos que dicen que son de centro, pero hay izquierda. Pero en todo caso, digamos así, para que te des una idea, aquí está gobernando ya hace ahora más de 7 años, está gobernando el Partido Moderata, que es el viejo partido monárquico, que es un partido absolutamente de más rancio neoliberal, el Partido Popular Liberal, que también es de derecha, viejo partido de derecha, los demócratas cristianos, que son de derecha, y un partido que se llama de centro, que son de derecha. Y ese bloque, más o menos, gobierna con el 52% de los votos, aproximadamente, 50 y pico % de los votos. Y después tenés el otro bloque, que está en el 40 y pico %, que es la socialdemocracia, el partido de izquierdas y el partido verde. Para que tengan ustedes una relación de las relaciones de fuerza, acá en Estocolmo, por ejemplo, el partido moderado, el viejo partido monárquico, que se reconvirtió absolutamente a neoliberal, un poco el partido hermano del PP en España, ¿no es así?, que era fascista y franquista, y ahora son neoliberales. El Partido Moderado acá tiene 38 representantes. El Partido Popular Liberal, que es también de derecha, rancia, 10 representantes, ya vamos por 48. Los demócratas cristianos tienen un representante, pero están en la liga esa de derecha. Y tres, el centro derecha. Ellos tienen 52 representantes. Acá hay una sola cámara, ¿eh? Acá no hay dos cámaras, acá hay solo cámara de diputados. Uh-huh. Y el bloque de izquierda, o de izquierda, o digamos no de derecha, tiene 25 representantes socialdemócratas, 8 del partido de izquierda y 16 del partido verde, que es un partido que ha venido creciendo mucho en los últimos años. O sea que tiene 49 representantes. Te das cuenta que es bastante diferente. La relación son tres parlamentarios, acá en Estocolmo, que es lo principal del país. Uh-huh. Y vos me preguntabas si viene de antes. Sí, viene de antes. O sea, es muy difícil de establecer cuándo empezó la enfermedad, o cuando detectamos la gangrena, ¿no es así? Muchos compañeros entre mate y mate acá y ahí en Buenos Aires, y hay mucha gente que vivió en Suecia, capaz que lo recuerda, muchos ahora acostumbran decir que un poco por nuestras tendencias a las personalidades, que todo esto empezó o se agudizó cuando murió Olof Palme, cuando fue asesinado Olof Palme. Uh-huh. Es verdad que después que fue asesinado Olof Palme, dentro de la socialdemocracia hubo una lucha de tendencias tremendas, entre los que seguían postulando el viejo modelo socialdemócrata de pacto social, de sindicatos fuertes, de Estado más o menos fuerte, con el otro sector de la socialdemocracia que ya venía penetrado, como también pasó en España, con el PSOE, penetrado por el neoliberalismo. Entonces acá tuvimos un gobierno con un socialdemócrata llamado Jonas Persson, que era un perfecto socialdemócrata, un tipo pero tenebroso, que no solo en las políticas generales, sino al interior de su partido, o sea, se dedicaron a destrozar a todo lo que pudiera oler a socialdemocracia más ortodoxa o más partidaria de las políticas sociales. Pero todo esto se agudiza con la llegada del neoliberalismo. O sea, van haciendo una política, no te digo como hizo la Thatcher en Inglaterra, que fue de shock y a lo bestia, Pero acá, la Suecia esta, con la Suecia que muchos conocen y siguen teniendo la foto de aquella Suecia, de búsqueda de la justicia social, del entendimiento y todo eso, no funciona. Están destrozando todo. Y los que más están pagando esa falta de perspectiva de futuro son justamente los jóvenes. Porque la gente mayor, incluso los inmigrantes mayores, mal o bien, o sea, están sobreviviendo, o ya están preparando la valija porque se jubilan y se van a otro país con su jubilación. En cambio, la gente joven está en plena carrera. La gente joven no se conforma con nada. Sí. Ni tampoco está para ser el inmigrante muchas gracias. Acá, a nivel entre nosotros, siempre digo, acá está el inmigrante taxomí, que es el inmigrante de muchas gracias. Ese tipo que entró diciendo muchas gracias y siguió diciendo muchas gracias toda la vida. Uh-huh. Está bien, se comprende. Nosotros también hemos sabido decir gracias, porque sabemos que Suecia en un momento dado jugó, o sea, muy bien para salvar miles y miles de personas. Acá en la época de los así, de refugiados políticos latinoamericanos, llegaron a ser 30.000, que no es poca cosa para un país que en esa época tenía 5 millones de habitantes. Jorge, nos ha servido mucho tu mirada para meternos en el conflicto que se está viviendo en Suecia. Seguramente sí, la vamos a seguir, como vos decías, va a ser muy valioso seguirla con algunos testimonios de estos chicos y chicas. Vamos a conseguir para que ustedes hablen directamente con toda la muchachada joven, que hay varios sudamericanos que están en esa lucha, que siguen esa lucha. Les vamos a mandar materiales y los vamos a tratar de contactar para que arreglen directamente entrevistas con ellos. Bueno, cuando vos decís les vamos a mandar y hablás en plural y esas cosas, nosotros te conocimos a través de la Red Latina Sin Fronteras. Yo no sé si al final de esta charla querés decir algo sobre eso, sobre qué es la red. No, la Red Latina se empezó como una red de contrainformación entre amigos dispersos por estos otros, también nuestros mundos, como solemos decir nosotros, que es Europa, hay gente también en Latinoamérica, y bueno, antes, para no hacerte la larga, antes capaz que hacíamos boletines, fotocopias, nos mandamos información. Ahora, a partir de las nuevas técnicas digitales, que nos han costado bastante, porque en eso somos bastante veteranos y muy burros, pero con la ayuda de alguna gente joven, pusimos en marcha el tema digital. Empezamos mandándonos información entre un par de docenas de gente compañera y amiga. Se fue extendiendo. Nos fueron mandando direcciones de otra gente. Y simplemente es eso. Es un espacio, un punto de encuentro para compartir visiones diversas, pero que empujan para el mismo lado. O sea, digamos que muchas de las coincidencias es que está claro lo que no queremos. Está claro los palitos que no pisamos más. Durante unos años tuvimos una cooperativa de labor, una cafetería, un barcito en Málaga, en Andalucía. Era cooperativa, era autogestionaria, funcionaba con la asamblea. Teníamos nuestros problemas, como todos, los problemas humanos, la discrepancia, pero se ponía el 10% del producto neto que quedaba después de pagar todos los gastos para un fondo solidario. Ese fondo solidario lo seguimos manteniendo, lo tenemos. Pero bueno, estamos acá a la orden de ustedes y de los compas. Hay muchos que nos conocen, algunos nos quieren más, otros nos quieren menos. Pero en el camino nos vamos encontrando, ¿no es así? Sí, exactamente. Y ha sido un gusto hacerlo esta noche. Un gran abrazo y la seguimos. Seguramente. Bien, queridos hermanos, María Eugenia, Fernando, un abrazo grandote, che, y un abrazo grande a todos los compas. Chao, pasarlo bien, chao. Hemos charlado con Jorge. Jorge es un argentino que desde la época de la última dictadura cívico-militar y por su militancia política tuvo que exiliarse. Las vueltas de la vida lo llevaron a Estocolmo, a Suecia, y me parece que su mirada nos ha servido, porque siempre es mejor la de alguien que tiene de alguna manera nuestra forma de ver el mundo, que además comparte esta cosa de las nacionalidades, que no sé si viene al caso en este punto, pero que además nos pueda contar desde adentro lo que está pasando ahora en Suecia. Y en todo caso deberíamos empezar a pensar también nosotros, viendo estos espejos de cómo se van determinando estas sociedades en las que alguna vez muchos de nosotros creímos que había que mirarse como espejo, ¿no? Estas sociedades con el estado de bienestar a full, como Suecia, como Noruega, como la misma Islandia, que está recorriendo ahora quizás otro camino, y que, nada, esto de querer llevarnos también aquí, él hablaba de dos frentes, nos están queriendo llevar aquí también a dos frentes, uno de derecha y uno de centro, casi en algún momento, a veces izquierda. Está bueno saber cómo terminan también estas historias. ¿Así hizo eso solo? En la retaguardia, @gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Bueno, hoy venimos de acá para allá, dijimos que íbamos a arrancar en Tigre, que íbamos a hacer una parada extensa en Estocolmo y que nos volvíamos sobre el final del programa hacia Buenos Aires, porque en Buenos Aires, a partir de esa jugada que intentó hacer Macri con el DNU para defender teóricamente la libertad de expresión, se ha generado todo un debate. Mañana se va a tratar en la legislatura algunos proyectos. Yo te digo algo, mirá. Tengo aquí algo que dice, unas declaraciones de alguien que dice que se ha dejado afuera, ni se menciona a las asociaciones civiles sin fines de lucro, a las emisoras de radio de baja potencia y a las emisoras que hoy están agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos. Esta persona destacó a su juicio que los medios alternativos merecen tanto o más protección que los grandes medios. Este DNU ha marginado a los más necesitados de protección y esto es grave. Te sigo leyendo y es como si lo hubiéramos escrito nosotros. Lo dijo uno de nosotros. Pero no lo dijo uno de nosotros, y además lo interesante del caso es que lo dice alguien que está en la legislatura, que es legislador porteño, que es Julio Raffo, del Bloque Proyecto Sur, el presidente del Bloque Proyecto Sur, y le vamos a dar la bienvenida ahora mismo en la retaguardia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Bueno, a ver, la verdad nosotros en principio estamos sorprendidos porque estamos acostumbrados a que nadie nos escuche. Bueno, yo tengo una larga trayectoria y me siento muy honrado de haber militado intensamente en la coalición por una redifusión democrática, en haber participado en la gestión del CONFER cuando lo dirigía Gustavo López, que generó un proyecto de ley muy discutido, hicimos audiencias públicas a lo largo y a lo ancho del país, escuchamos a todo el mundo, y me parece que salió un proyecto digno. No hubiera sido, siempre hay tensiones, pero en mi corazón, aparte yo he sido, soy casi una emisora comunitaria, porque fui radioaficionado muchos años, me conté mi transmisor y participé en algunas en vivo a todas las emisoras. Comunitarias, como le quieran llamar, pero que siempre estuvieron desamparadas y maltratadas por el CONFER primero y por el AFCA ahora. Recuerdo la radio de los crianceros de ahí de Neuquén y muchas otras radios que tienen eso, aquellos PPP, permisos precarios y provisorios, los amparos y que transmiten en condiciones y generan la comunicación más rica que hay, porque es la comunicación que nace cerca de la gente, programada, la programación. Yo creo que el gran error de la ley de medios, que no la quisieron escuchar, es atribuirle a la forma jurídica consecuencias sobre el contenido. Para la ley de medios, ahí tiene una patología muy rara, ¿no? En las definiciones define las radios comunitarias, y la define bastante bien, pero después no se lo menciona nunca más en el texto. Quiere decir que había algunas disposiciones que algún amparo en la Secretaría de la Presidencia, no sé dónde, lo tachó. Entonces después se transformó eso en emisoras de entidades sin fines de lucro. Cosa que se aproxima, pero no es lo mismo. Porque tengo que decir que la Fundación Conex y las fundaciones que tienen los bancos, en su momento sería el Banco de Boston, son fundaciones sin fines de lucro. River Plate, Boca Juniors, son entidades sin fines de lucro, de acuerdo a la ley. pero me parece que no se asemejan ni la CONEX, ni los clubes, grandes clubes de fútbol, a lo que sería una emisora comunitaria, por lo menos la que yo he conocido, he visitado sus estudios, he visto sus equipos. Entonces nosotros, mi corazón siempre ha estado presente, lo que no quiere decir que uno se acierte siempre, pero creo que nosotros en el DNU, este de Macri fue una picardía, y tiene un vicio perverso insalvable de origen, es un DNU. El Ejecutivo solo puede dictar DNUs cuando la legislatura está en imposibilidad de reunirse. Yo soy legislador y me reúno regularmente, vengo y trabajo normalmente desde hace 3 años y medio, nunca tuvimos imposibilidad de reunirnos, así que fue una arbitrariedad, fue una prepotencia. Le contamos, Julio, le contamos a la gente que DNU es porque es decreto de necesidad y urgencia, justamente su nombre indica que no se puede aplicar en cualquier momento por cualquier cosa, ¿no? Así es, así es. Pero afortunadamente la Constitución de la ciudad es más sabia que de la nación, porque la Constitución de la ciudad dice que si en 30 días la legislatura no la aprueba, se considera automáticamente rechazado. No lo diga dos veces eso, porque lo van a aprovechar los kirchneristas para reformar la Constitución. No, pero la Constitución Nacional la favorece a la Presidenta, porque los DNU de Presidenta, si no se rechazan, siguen vigentes. ¿Entiendes? Entonces basta no dar quórum, que no se reúna la Comisión, para que duren años. Y hay DNU que están vigentes desde hace años. En cambio, la legislatura, la Constitución de la Ciudad, la legislatura, si no lo trata, se cae. Bueno, entonces nosotros hicimos un proyecto alternativo. Hicimos un proyecto alternativo con Fernando Sánchez, la coalición Cívica, que nos acompañaba otro diputado, que toma lo que nos parece respetable, porque las cosas no son buenas o malas por quien las hace, sino por el contenido de las cosas. Nosotros somos muy críticos del gobierno nacional, pero apoyamos la ley de medios, apoyamos la expropiación de la línea, apoyamos la FJP, la expropiación y que pase todo al ANSES. Apoyamos lo de Chicones porque pensamos que el dinero lo tiene que hacer el Estado, no la sociedad civil. Ahora, que el gobierno lo use mal para otra cosa no es nuestra culpa, pero nosotros apoyamos en función de nuestros principios. Este DNU de Macri tiene alguna picardía que hace difícil apoyar algunas cosas. Reproduce, por ejemplo, en su parte conceptual, disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica de Derechos Humanos en cuanto al derecho de difundir información y el pensamiento y libertad de expresión de pensamiento. Yo no voy a poner en contra del Pacto de San José de Costa Rica porque lo dice Macri, lo diga Macri, Drácula, Cristina Fernández de Kirchner o el Papa Francisco, yo no voy a discriminar en quien lo dice, voy a ver el contenido de lo que se dice. Entonces, algunas partes, yo uso un proyecto que toma algunas de las partes que nos parecieron positivas y que defendemos por principio de defensa de libertad de expresión, y le agregamos otra, derecho de acceso a la cultura, a la información por red internet libremente, que no metan presos los que escuchan baja música. Bueno, esperemos que se vote, ¿no? Ahora, ¿qué proyecto es el que se va a tratar mañana o se van a tratar los dos? ¿Cómo no, va a ser? No. El DNU, yo entiendo que el DNU no se va a tratar mañana. Y si se trata, lo vamos a votar en contra. El proyecto solo lo va a votar en contra. Es decir, no, que lo que se va a tratar es este proyecto que ustedes presentaron. Claro, ese proyecto que nosotros presentamos, que pasó por la Comisión de Asuntos Constitucionales y que todos nos comprometimos, y en principio se está trabajando lealmente, vamos a ver qué pasa mañana, porque siempre hay sorpresas, a seguir corrigiéndolo, viendo que aceptábamos, tratando de consensuar lo que nosotros consideramos respetable del DNU, más lo que no tiene el DNU. Y bueno, y el PRO verá que si acepta o no acepta las cosas que nosotros proponemos. Yo debo decir que nuestro partido no es aquel que propone todo o nada. En la ley de medios propusimos 23 modificaciones. Nos aceptaron 17. Entendemos que no podíamos decir 23 o muerte. Bueno, las 17 que nos aceptaron, no nos aceptaron, por ejemplo, que se acabara con la prórroga de la licencia que dictó Néstor Kirchner. Y en eso estamos acompañados, y muy bien acompañados, con la coalición por una redistribución democrática que pedía lo mismo. No nos hicieron caso, ni a la coalición ni a Proyecto Sur. Pero igual apoyamos a Sofía, porque hicimos un balance. Es un progreso, avanza, estamos de acuerdo con el contenido, si no nos importa quién lo firma, alguien que cuestionamos políticamente, discrepamos, bueno, pero este texto nos parece bien. Y yo creo que uno debe ser serio y mirar, no quién firma una ley, un proyecto. Si es de un amigo, la apoyamos, diga lo que diga, y si es de un adversario, la rechazamos, diga lo que diga. No somos esa clase de oposición nosotros. Leemos las cosas, y si tenemos que apoyar de medida que tenemos, como lo hemos hecho en el Congreso Nacional, las vamos a apoyar si pensamos que son buenas para la nación. Lo mismo actuamos con respecto al PRO. Si el decreto de necesidad de urgencia podemos rescatar, y obviamente que todo lo que reproduce el Pacto de San José de Costa Rica lo rescatamos, levante la mano quien está en contra del Pacto Socorro de Costa Rica. Yo no conozco a ninguno. Y si hay alguno vergonzante y no lo dice. Pero yo lo defiendo y lo defenderé al Pacto San José. Y si se reproduce una norma de la ciudad para darle mayor vigencia y operatividad, igual lo voy a seguir defendiendo. Uh-huh. Eso no quiere decir que sea... No era kirchnerista cuando defendí la ley de medios, ni soy marxista cuando defiendo el Pacto San José de Costa Rica. Claro. Estamos charlando con Julio Raffo, presidente del bloque de Proyecto Sur en la legislatura porteña, que ha presentado un proyecto a propósito de este debate sobre la libertad de expresión, que tiene mucho de defensa de los medios alternativos. Concretamente, ahí en su proyecto hay un artículo que hace mención a la exención tributaria para las asociaciones civiles y sin fines de lucro y para las radios comunitarias, y hay otro punto que lo que dice es que no se pueden hacer decomisos para radios o contra radios y televisoras de baja potencia en la ciudad. Esos son los dos puntos más salientes del apoyo que usted presenta, claro, para con los medios. Sí, bueno, sí, mire, yo aclaro ya a la audiencia que este tema de la exención de impuestos, me han dicho al principio que sí, ha dicho la mayoría del PRO, que quiere discutirlo. Me han pedido que nos separemos una ley separada, porque si no obliga a que toda esta ley vaya a la Comisión de Presupuestos, con lo cual la discusión se complica. Yo, en principio, no sé, soy ingenuo de buena fe, pero tiendo a creer, creo que lo van a hacer. Hasta ahora, cuando hemos hecho los acuerdos parlamentarios, se han cumplido. Mañana voy a tener una reunión con el presidente de la Comisión de Presupuestos para explicarle la idea, y yo creo que no vamos a tener inconveniente. Y si nos ponen inconveniente, nos renunciaremos. ¿Pero cuál sería el acuerdo? O sea, a usted le dicen, vamos a votar eso, a cambio de... Vamos a buscar un mecanismo que permita, ¿no?, que las radios comunitarias no paguen los impuestos, tasas y contribuciones, e inclusive si es posible que tengan alguna asignación de recursos no de la ciudad, sino ponerle alguna carga, tasa o contribución a las grandes emisoras, con destino a beneficiar y proteger a las radios comunitarias. Uh-huh. Eso es el compromiso. La letra chica de la ley tenemos que redactarla, pero han aceptado que avancemos en esa línea y entienden que le deben dar un apoyo a las radios comunitarias. No, porque es difícil no entenderlo eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que el gran problema de las radios comunitarias, como los periódicos barriales, no es los enemigos, es el olvido. El no tenerlas en consideración, el no tener en consideración que existen, y no tener en consideración el valor que tiene la comunicación barrial, la comunicación comunitaria. Entonces, cuando uno viene, va y explica, se asoma, bueno, la verdad tiene razón. Lo que pasa es que no se lo tiene en cuenta. Creo que es el peor maltrato que se puede hacer, no tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cree que va a pasar mañana, finalmente? Bueno, mire, yo estoy viendo, estoy en mi oficina trabajando en este momento, en la legislatura, si viene de la legislatura me puedo estar en mi oficina. Rafa, está viendo el partido igual también. No, perdón. Tengo el televisor puesto en el partido, bueno. y trabajando y escuchando las ustedes. Efectivamente. No estoy viendo el partido, estoy viendo los penales. El partido no lo vi, pero los penales me resultan muy emocionantes. ¿Cómo va de paso? Diga, no, porque nosotros... Mire, como hablando con usted me dice, sé que Riquelme erró el primero, eso lo vi antes que me... Ahora cuando me llamaron ustedes ya... Imagínese que presta atención a la conversación, ¿no? Está muy bien. Así que veo las imágenes que patean y que unos entran y otros no, pero no sé cómo va porque no ponen, por lo menos el canal que estoy viendo yo, no pone cómo va. Bueno, pero si quieren llamar al 438-3070, que de la legislatura lo voy a atender yo también. No, está bien. Claro. Chequearse, ¿verdad? Sin molestarse a venir acá, háganlo y yo lo voy a atender. Si algún oyente tiene alguna duda, 438-3070, no dame mucho porque tengo que después cortar. Trabajar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy analizando artículo por artículo de lo que ha quedado consensuado, a ver cuánto reproduce o no nuestro proyecto y si lo que reproduce es lo más importante o no, porque eso va a definir la actitud de esta mañana del bloque. Uh-huh. Está muy bien. Bueno, lo dejamos ver los penales. Ya está por terminar. Los últimos. Salvo que quiera hacernos el relato... Ya que le gusta tanto la radio, si quiere lo dejamos que nos relate los penales. No, los penales no los relato, pero quiero mandar, yo no sé si todavía existen, y yo era el U3AA, nosotros en la jerga decíamos América Italia, el U3 de América Italia, no sé si existen todavía los aficionados como cuando yo era adolescente. Si los hay, les mando un gran abrazo. Yo creo que internet ha hecho... la verdad que el tema de los radioaficionados era apasionante, gente que que se quedaba las noches enteras sin dormir. Sí, sí, así es. Y se tenía montadita una antena con un equipo de que transmitía en señal de UHF o de... Claro, no, en la primera categoría más elemental se llamaba novicio, que el transmisor podía, el autorizado a transmitir en la banda de 80 metros, 3,5 megaciclos. Y entonces en esa categoría se armaban rondas interminables, porque uno hablaba uno y hablaba para todos. Entonces hablaba yo, y entonces y Pedrito, Luisita, qué sé yo, el otro, Fernando, y después te hablaba el otro y le contestaba a todos, y se hacían rondas que duraban toda la noche de formación, ¿no? Sí, sí, sí. Y se habían expresiones muy graciosas. Cuando había alguien que tenía un transmisor muy rudimentario, decía... Estoy transmitiendo con una papa y un clavo. Bueno, ahora nosotros estamos transmitiendo también con una papa y un clavo. La diferencia es que quizás acabamos de hablar con Suecia, cosa que es lo que hacían antes ustedes, los radioaficionados, que era lo maravilloso, que se comunicaban. La banda de 80 metros más de Brasil no llegaba. Cuando uno ascendía pasaba a 40 metros, que era ya 7 megaciclos. Y parece que News, ¿no? por lo que están gritando el contento, ganó News. Sí. Pasó News a las semifinales de la Copa Libertadores. Así es, y vos, Carlos. Bueno, pobre mi hijo que es de bostero, yo no, pero él es bostero, lo lamento mucho por mi hijo, porque todos los bosteros son muy bosteros. ¿Y usted era de Vélez? No. No, yo soy de San Lorenzo de Almagro. Ah, bueno. Mire, yo no sé si es bueno o es malo ser San Lorenzo de Almagro, pero era el club por el que hinchaba, el embajador norteamericano y el Papa. Sí, no sé qué hace viendo un partido de la Copa Libertadores. Que les resulta tan, tan extraño. Bueno, tiene su encanto. El club no hay que ser tan fanático tampoco. Tiene su encanto. Rafa, le agradecemos este contacto. Gracias por llamarme, un abrazo a todos. Y seguramente la Red Nacional de Medios Alternativos que nosotros integramos va a estar respondiendo una invitación. Sabes que lo tengo presente, sí, sí. Cuando hice un debate acá en la legislatura, no sé si ustedes vinieron, ustedes, pero la red estuvo invitada y estuvo representada. Sí, sí. La red. Sí, claro que sí, estuvimos ahí. Y lo sentamos con Gustavo López, con Martín García, con Noche Aguiar, y recuerdo que agradecieron que los tuvieron en cuenta. Y yo no puedo no tenerlos en cuenta porque me siento, no sé si con derecho o no, pero me siento parte de esa familia. Gracias, Rafo. Hasta luego. Hemos charlado con Julio Rafo. La verdad, a mí me sigue resultando increíble. Esto no va a pasar. ¿Qué cosa? No va a pasar, no van a votar ese... ese proyecto. Bueno, no seas desconfiado. No es que sea desconfiado. Uno está acostumbrado a que las cosas siempre salgan mal también, que siempre salgan para el otro lado. Entonces, la verdad, cuando nosotros empezamos a ver, primero vimos con asombro, en el sentido, no por Rafa, y esto ya está, no está él al aire, no hay necesidad de decirlo. No nos sorprende que Rafa tenga esta línea de acción porque la ha tenido desde mucho tiempo. Sí, sí. Uh-huh. Pero más allá de eso. Nos sorprendimos cuando vimos cuando leímos su proyecto de ley. Y entonces dijimos, bueno, esto no pasa, no va a pasar, no llega, no pasa la reunión de comisión. Viene la reunión de comisión. Y ahora, después de su explicación, estamos más sorprendidos todavía. Se vota en la reunión de comisión afirmativamente para tratar el recinto. Y estamos a que mañana, para quienes nos están escuchando en vivo, mañana jueves a la mañana, se debería tratar en el recinto este proyecto, que entre otras cosas. Dice que exime de impuestos a las radios comunitarias, cosa que el macrismo se ha comprometido a tratar en otra ley, que no deja de ser un dato positivo. Entre otras cosas, dice, prohíbe los decomisos a radios comunitarias en la ciudad de Buenos Aires. Cosa que hoy no está pasando, pero que no sabemos si pronto no va a pasar. No, y la gente, los funcionarios en AFCA aseguran que esto va a pasar. Uh-huh. Bueno, más temprano que tarde, dicen incluso. Se abrirán las... No, ellos se lo dicen en otro sentido, pero bueno. Bueno, habrá que esperar. Esperemos. Thank you. Nos estamos yendo, estamos terminando este programa, además de la lista de radios que están acompañando, que están atentos a nuestros contenidos. En ese separador, como decimos siempre, nos falta agregar a Radio Porqué, también nos falta agregar a la gente de La Quinta Pata y de Zumba la Turba de Córdoba. FM La Riachuelo. A La Riachuelo, que es una radio flamante de Barrio Jardín. Y le tenemos que dar la bienvenida a la gente de FM de la Calle, que a partir de este viernes nos van a empezar. ¿Ellos están en el separador? Están en el separador porque ya retransmitían otros contenidos nuestros. Oral y público, que sale los jueves a las 17. ¿Y ahora? Y ahora van a retransmitir La Retaguardia los viernes a las 17. Y así vamos copando franjas horarias enteras de todas las radios en un plan que hemos ideado hace muchos años para apropiarnos de todas las radios. Ajá, así es. No tenía que decirlo eso, ¿no? No. No tenía que decirlo. Bueno. Me equivoqué, Gordon. Nos fuimos. Chau y gracias. Chau.